Hoy vamos a meternos, de lleno en el cerebro de un departamento de recursos humanos. Tenemos aquí un análisis muy detallado de Nominasol. Sí, que es una de las herramientas de software más utilizadas en España para todo lo que es nóminas, personal. Exacto. Y la idea es abordarlo como lo haría un profesor, ¿no? Desde cero. Como si fuéramos a instalarlo en una empresa por primera vez. Pero huyendo del típico manual de usuario, que para eso ya está la web, nuestro objetivo es otro, es entender la filosofía que hay detrás. Ah, eso es interesante. Claro, no se trata solo de aprender dónde hacer clic, sino de comprender por qué una buena configuración inicial es la base para automatizarlo todo, para evitar errores que cuestan dinero y, bueno, al final para liberar al equipo de RRH de esas tareas tan repetitivas. Para que puedan dedicarse a las personas, que es lo importante. Justo. Perfecto. Pues me gusta el enfoque. Es un recorrido que empieza, como dices, con la instalación y acaba con los impuestos. Vamos a desgranar cómo cada paso se conecta con el siguiente. Empecemos por el principio de todo, la instalación. Venga, antes de calcular nada, el sistema tiene que estar a punto. Y lo primero que llama la atención es que los requisitos técnicos son mínimos. Sí. Sí, está pensado para que funcione en cualquier ordenador de oficina. No hace falta una gran inversión. Lo más destacable, más allá del espacio en disco o la versión de Windows, es una elección que te plantea desde el minuto uno. A ver. Te pregunta, ¿instalación en local o en la nube? Que hoy en día ya no es una decisión menor, ¿eh? Optar por la nube es acceso desde cualquier sitio, algo que es fundamental para equipos que teletrabajan o para gestorías que llevan varios clientes. Precisamente. Y un detalle muy curioso del primer acceso. Si no tienes usuario, dejas los campos en blanco y entras. Así de fácil. Así de fácil. Te asigna por defecto el rol de supervisor, que lo puede hacer todo, y a partir de ahí ya creas el resto de usuarios. Es un sistema de entrada, la verdad, muy directo. Entiendo. O sea que la parte puramente técnica es casi, casi anecdótica. Aquí empieza lo interesante de verdad, ¿no? El último paso de la instalación no es aceptar unos términos, es empezar a darle forma al programa. Justo ahí. Es el momento en que sientas las bases de todo lo que vendrá después. Y eso nos lleva de cabeza al primer paso funcional, la creación de la empresa. Que puede sonar a un simple trámite administrativo, ¿no? Rellenar un formulario con el CIF, la razón social. Mente vacío. Casi todas las opciones están desactivadas. Es el acto que, digamos, enciende el motor del sistema. Pero seamos sinceros, en muchas pymes que empiezan es fácil cometer un error al meter el convenio colectivo o la cuenta de cotización. ¿Es tan grave? O sea, ¿el sistema te permite corregirlo fácil o es un error que te persigue durante meses? Es una pregunta clave esa. Y la respuesta es que sí, se puede corregir, claro. Pero el sistema está diseñado para que le des la importancia que merece desde el principio. Al crear la empresa no solo pones el nombre. Vale. Le dices al programa cuál es el convenio, cuál es el calendario laboral, desde qué cuenta se pagan los seguros sociales. Estás definiendo las reglas del juego. Un error ahí puede generar un efecto dominó en todas las nóminas que calcules después. Vale, entonces si esos datos iniciales son tan críticos porque definen las reglas del juego, supongo que el siguiente paso es entender cuáles son esas reglas. Ahí entra el concepto de ficheros maestros, ¿verdad? Exacto. Para mí, la mejor forma de entender los ficheros maestros es pensar en ellos como la plantilla de un documento de Word. Ah, buena analogía. Nadie escribe el contrato de cada nuevo empleado desde cero, ¿a que no? Usas una plantilla que ya tiene el logo, los márgenes, las cláusulas legales. Pues los ficheros maestros son esa plantilla para todo lo demás. Me gusta, es muy visual. Entonces, ¿cuáles son esas plantillas maestras que hay que preparar? Pues mira, la primera y más importante es la del convenio colectivo. Ahí no solo pones el nombre del convenio, desmenuzas todas sus particularidades. Por ejemplo, Pues los conceptos salariales, cómo se calcula la antigüedad, qué porcentaje del salario se cubre en caso de baja, si las vacaciones son 22 días laborables o 30 naturales, cuántas pagas extras hay y cuándo se cobran. Defines todo eso una vez y el sistema lo aplica automáticamente. entiendo el potencial. El ahorro de tiempo y la reducción de errores deben ser brutales. En lugar de revisar el BOE cada vez, el sistema ya sabe las reglas. No solo eso, es que garantiza la coherencia. Otro fichero maestro fundamental es el de los centros de trabajo. Puede parecer trivial, pero es crítico para empresas con sedes en distintas comunidades. Claro. Recuerdo un cliente que tenía oficinas en Madrid y en Barcelona. Durante meses se olvidaron de asignar el calendario laboral específico de Cataluña a la sede de Barcelona. Uf, no me digas más. Pues imagínate. El sistema, lógicamente, calculaba las nóminas como si los festivos catalanes no existieran. El lío para corregir aquello fue tremendo. Un ejemplo perfecto de cómo un pequeño detalle en un fichero maestro puede causar un problema enorme. Y eso conecta directamente con el calendario laboral, que es otro de estos ficheros. Exacto, que hay que actualizarlo cada año y vincularlo bien a cada centro. Y luego, bueno, tendríamos otros como los datos bancarios o incluso el propio listado de trabajadores, que el programa también considera un fichero maestro. Son datos que una vez los metes permanecen estables y sirven de base para todo. De acuerdo. La arquitectura del sistema está montada. Tenemos la empresa, las plantillas maestras. Ahora sí podemos centrarnos en el protagonista, el trabajador. ¿Cómo se gestiona su ciclo de vida en el programa? Aquí es donde se ve la potencia de tener una buena base. Dar de alta a un trabajador es sencillo, pero la ficha que se abre es... Un universo de información organizada en pestañas. Tiene sus datos personales, el contrato, bonificaciones... Pero quiero destacar dos cosas. Adelante. La primera está en la pestaña de IRPF. Hay una pequeña casilla que dice Revisión y cálculo automáticos. ¿Y eso qué hace? Pues marcar esa casilla es como poner el piloto automático a uno de los mayores quebraderos de cabeza de recursos humanos. Si la situación familiar de un trabajador cambia a mitad de año o si sus ingresos varían, el sistema recalcula y propone el nuevo tipo de retención. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que con marcar una casilla el sistema se encarga de ese ajuste fino del IRPF que casi siempre se hace a mano y que genera tantos errores? Exactamente eso. Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. Es una de esas funcionalidades que, por sí sola, ya justifica la herramienta. Lo es. Y la segunda cosa a destacar es la pestaña de conceptos retributivos. Gracias a que ya hemos configurado el convenio en los ficheros maestros, aquí no hay que meter los conceptos a mano. Ah. Simplemente te sale una lista de los conceptos disponibles en el convenio de ese trabajador y seleccionas los que le tocan. Otro ejemplo de cómo el trabajo previo simplifica la gestión diaria. Vale. El alta y la configuración del trabajador están claras, pero la vida laboral no es una línea recta. ¿Cómo gestiona el sistema las incidencias, los imprevistos? Pongamos el ejemplo que venía en el material, una ausencia por huelga. Aquí es donde el sistema demuestra su inteligencia. Lo interesante no es el menú al que vas, que es bastante intuitivo. Lo fascinante es cómo te obliga a pensar en las consecuencias. ¿Cómo? Al registrar un día de huelga, el programa no se limita a descontar un día de salario. Te pregunta, de acuerdo, hay una huelga, ¿a qué conceptos de la nómina afecta este descuento? ¿Le quitamos la parte proporcional del plus de transporte? ¿Y de las pagas extra? Ah, claro. Te fuerza a tomar una decisión con implicaciones legales y económicas directas, en lugar de aplicar una regla genérica que podría estar mal. Justo. El software te guía para que hagas las cosas bien. Y lo mismo pasa con algo más complejo como una incapacidad temporal. El proceso es similar, pero te pide toda la información para calcular la prestación correctamente. Si es por enfermedad común o accidente, la fecha de baja, los datos del médico y, muy importante, la base de cotización del mes anterior. ¿Qué es el dato clave para el cálculo? El dato clave, sí, sobre el que se calculará lo que va a cobrar el trabajador mientras esté de baja. Perfecto. Entonces, hemos instalado el software, construido los cimientos con la empresa y los ficheros maestros, y hemos visto cómo se gestiona el día a día del trabajador con sus imprevistos. Llegamos al final del ciclo mensual, el momento de la verdad. Cumplir con las obligaciones legales. Aquí es donde todo el trabajo previo debería dar sus frutos. Es el gran final, donde todas las piezas encajan. Pensemos primero en la seguridad social. El objetivo es generar el fichero de cotizaciones para enviarlo por el sistema Siltra. Vale. En Nóminasol vas a la sección de cotizaciones, le dices de qué mes quieres calcularlas, seleccionas el tipo, las normales, las de unas vacaciones, las de atrasos y pulsas Generar. Y ya está. Así de simple. Así de simple. El programa coge toda la información de las nóminas que ha calculado, con todas las incidencias que hemos registrado, y construye un fichero con el formato exacto que exige la tesorería. La probabilidad de error, si los datos de base son correctos, es prácticamente cero. Suena muy potente. ¿Y qué pasa con la otra gran obligación? La agencia tributaria y el IRPF. Me refiero a los famosos modelos 111 y 190. El proceso es igual de elegante. Accedes a la sección de modelos oficiales y eliges, por ejemplo, el modelo 111, que es la declaración trimestral o mensual de retenciones. Se abre un formulario que parece el PDF oficial, pero... Pero con un botón mágico que dice importar datos. Exacto, lo has adivinado. Haces clic, seleccionas el periodo que quieres declarar, por ejemplo, el primer trimestre, y el programa rellena todas las casillas con la suma de las retenciones de IRPF de todas las nóminas de esos tres meses. No hay que teclear ni un solo número a mano. El riesgo de equivocarse al transcribir datos desaparece por completo. Por completo. Y con el modelo 190, el resumen anual, supongo que es el mismo proceso, pero para todo el año. Es casi el mismo, pero con un matiz que demuestra que el software entiende de fiscalidad. Al importar los datos para el 190, el programa sabe que Hacienda no quiere un total anual, quiere un desglose de las retenciones por cada trabajador, con su NIF. Ah, claro. Así que automáticamente agrupa la información de esa manera. Es una diferencia sutil, pero fundamental, que el sistema gestiona solo. Queda un último documento, el modelo 145, ese que rellenamos todos para comunicar nuestra situación familiar. Ese es diferente. No es un modelo que la empresa presenta a Hacienda, sino un documento interno. Por eso su gestión se hace directamente desde la ficha del trabajador. Metes los datos en su pestaña de IRPF y desde ahí mismo imprimes el modelo oficial ya cumplimentado para que lo firme. Cierra el círculo. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea de todo esto, ¿cuál sería? Pues que la verdadera potencia de un sistema como Nominasol no está en su capacidad para calcular una nómina. Eso lo hace cualquier hoja de cálculo. Su valor real reside en que es un sistema integrado. En cómo todo se conecta. Y si miramos esto con una perspectiva más amplia, más allá de la pura gestión administrativa. Nos encontramos con una reflexión final que es casi inevitable. Hemos visto una herramienta increíblemente eficaz para automatizar tareas. Pero la gestión de personas es mucho más que eso. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es el siguiente paso para estos sistemas? ¿A qué te refieres? A que estas plataformas acumulan una cantidad masiva de datos valiosísimos. Datos sobre tipos de contrato, índices de absentismo, evolución salarial, rotación de personal. Muchísima información. La verdadera revolución llegará cuando dejen de ser meras herramientas administrativas y se conviertan en plataformas estratégicas. Cuando usen toda esa información para ayudar a los directivos a modelar planes de carrera, a detectar necesidades de formación antes de que sean un problema o incluso a predecir qué perfiles tienen más probabilidades de irse de la empresa. Ese es el futuro al que nos dirigimos.